bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría. Todas son mujeres, son hermosas, querendonas y graciosas que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones, son sinceros que no saben olvidar. Tierra mía, tierra tropical, es un ambiente lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría. Todas sus mujeres son hermosas, querendonas y graciosas que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones, son sinceros que no saben olvidar.